Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Bienvenidos, queridos amigos, a la segunda emisión de su programa El Sello de Hierro, que se escuchará por Onda Rock y esperamos hacerlo, ojalá por muchos años, con una propuesta, yo no me atrevo a decir diferente, eso es muy osado. Yo digo que es una propuesta de escuchar metal bajo la connotación de ser amigos, de los que están escuchando a través de la web de Onda Rock. Se sientan como que están en mi casa, como que estamos sentados en la sala, escuchando CDs, escuchando bandas, discutiendo acerca de grupos, de sonidos, de fechas. Entonces esa es la intención, hacerlo de una manera amistosa, compartiendo con ustedes, yo no digo conocimiento, y esto fue algo que escribí en cierta ocasión cuando me estaba despidiendo de un programa en el cual hice parte por muchos años y luego retorné. Yo estaba diciendo, en este momento no vale tanto el saber de metal, hay muchas personas que saben y la información está allí en la web, está en internet. Solo es consultar la biblioteca, el enciclopedia, Metalum o cualquier otro tipo de referencia, Wikipedia, y allí encuentra uno las biografías, los años de producción de las bandas, los miembros que se retiraron, los que compusieron, todo. O sea, no se trata de ser eso, de ser una biblioteca ambulante. Algunas veces pienso que ha sido un halago, que agradezco muchísimo a los amigos que me la han mencionado, pero no. Se trata de compartir sonidos, lo que conocen, lo disfrutan, lo que no conocen, pues ahí tienen para que investiguen y para que consigan más música de estas bandas. Entonces quería hacer esa claridad primero, es algo que yo quiero hacer fraternal, por eso quiero que tengamos conexiones con el péndulo, que ahora está en conexión radio online, conexión también, perdón, y contacto también con la gente de la Caja de Pandora de Bucaramanga. También me gustaría que escuchásemos de pronto intervenciones de otros programas y vamos a abrir una sección nueva en la cual los metaleros, los amigos, la gente que me escribe y la gente que tiene mi número telefónico, mi número celular, se lo puedo dar a través del Facebook, que mande intervenciones, que diga cosas, que opine, que ponga ejes temáticos, que sugiera canciones, que hable de por qué sus canciones favoritas son tales o cuales. Entonces esa sección nueva se va a llamar La Voz del Metalero, La Voz del Metalero, Las Voces de los Metaleros. Y hoy voy a empezar solamente con unas complacencias, colocando unas solicitudes que me han hecho unos amigos, lo cual cabe anotar que la publicación que hice en el Facebook del programa tuvo más de 170 likes. Tuvo una cantidad de me gusta muy considerable. Pero estoy seguro que todos estos likes no fueron personas que escucharon. Algunos escucharon porque me hablaron directamente de las bandas que programamos o del sonido que se colocó, de las secciones, luego me escribieron, pero muchos de ellos no escucharon, entonces los invito, y de hecho estoy haciendo en este momento en el Facebook una publicación en la cual hago referencia a que por favor escuchen el programa, que si le van a dar el like, que también se peguen la escuchadita y disfruten y compartan en mi hogar. Imagínense, tengo 183 likes en este momento, 183, ojalá estos 183 fueran también oyentes. Entonces les invito a que sea así, que sea una cita que tengamos, que compartan, que me envíen su voz, que me envíen sus sugerencias. ¿Y por qué no comenzamos este programa con el bloque de introducción con tres canciones? Ya que llevo hablando aquí 3 minutos y 48 segundos. Tres canciones que tienen una connotación especial. Quiero que escuchemos tres bandas que algunas, aunque se han presentado en Colombia en repetidas ocasiones, algunas han tenido que cancelar algún concierto o por alguna circunstancia ajena a su voluntad o ajena a la voluntad de la producción o ajena a los metaleros mismos, el evento se ha fraguado, se ha caído. Una de ellas es Malevolent Creation. Malevolent es una banda que tocó en Manizales y tuvimos el honor de ver, pero recientemente iba a tocar en Bogotá y creo que en Cali, no recuerdo la otra ciudad, y se disolvió en una de sus múltiples disoluciones, porque creo que lo han hecho varias veces. Entonces, bajo esa connotación, escuchemos Malevolent Creation con un plus, con un agregado. Quiero que escuchemos algo del álbum que más me gusta de este grupo, del álbum que mejor me parece a mí o que más disfruto, se llama Retribution. Y el baterista de este álbum fue nada más y nada menos que el señor Alex Márquez. Para quienes lo vimos en Pereira hace muy poco en el Festival Eje Rock, pues vimos esta máquina monstruosa. Les cuento que la canción que vamos a escuchar a continuación la grabó el señor Alex Márquez, lo cual es magnífico y en todos los aspectos maravilloso. La segunda canción es de un grupo que yo iba a ver en Bogotá, que tenía planeado, que me encanta, que escucho desde que era un niño, desde el año 85, 86, 87. Bueno, no sé fechas exactas en las que escuché por primera vez esta banda, tal vez 87. Se llama Wasp. Wasp traduce literalmente avispa, pero ellos lo tienen como sigla y es We Are Sexual Predators, algo así como nosotros somos depravados sexuales. Y Wasp también es una palabra que utilizan para referirse a los White Anglo-Saxon Protestants, los protestantes blancos anglosajones. Entonces tiene varios significados. Yo creo que el de ellos es We Are Sexual Predators. Y una canción que, bueno, el evento de Wasp se canceló por alguna razón que desconozco, pero escuchamos una de mis canciones favoritas, Wild Child, del álbum The Last Command. Y para terminar este bloque de tres, escuchemos una canción de Napalm Death, de los Napalm Death que decimos siempre aquí comúnmente. También de mis favoritas y creo que la más popular del Harmony Corruption, Suffer the Children. ¿Qué pasó? ¿Por qué escuchamos Napalm Death o Napalm Death? Porque en Medellín se iban a presentar más o menos en el año 97, 98, bueno, hacía algún tiempo, y el evento se tuvo que cancelar. Hubo disturbios, hubo gente arrestada por la policía, hubo gente que tumbó o destruyó la estatua de Pepe Cáceres cerca del sitio donde se iban a presentar. Entonces estas tres bandas tienen ese significado en este momento, tres eventos que se cayeron, que se fraguaron en Colombia. Malevolent Creation con la canción Eve of the Apocalypse del álbum Retribution, Wasp con la canción Wild Child del álbum Last Command y Napalm Death con la canción Suffer the Children del álbum Harmony Corruption. Esto es el sello de hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial.

trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Historia del heavy metal ha sido escrita con sangre. Los grandes sabios nos dejaron su legado y es nuestro deber transmitirlo a las nuevas generaciones. Escuchemos entonces Memoria de Siglos y honremos a aquellos pioneros del sonido del hierro. Pasamos a la segunda sección del programa El Sello del Hierro, una sección clásica que tiene mucho significado y espero que también lo tenga para ustedes posteriormente. Recuerden que las líneas están abiertas, o más bien el Facebook o mi correo o mi teléfono, lo que quieran, para sugerir qué canciones quieren escuchar en Memoria de Siglos. Memoria de Siglos por ese metal, ese heavy metal, ese rock o ese género que quieran ustedes, que ha trascendido los límites del tiempo y que estamos seguros será eterno. Esperamos que dentro de 100, 200, 300 años haya un metalero en alguna parte, no como hace 20 años en un parque con una grabadora de cassette, sería con un, digamos, medio muchísimo más elevado en términos tecnológicos, pero ahora un metalero escuchando esta canción de Ozzy Osbourne, del vocalista de Black Sabbath y el Prince of Darkness, el príncipe de la oscuridad. Reconocidísimo, yo creo que increíble, y yo tuve la oportunidad de ver a Ozzy Osbourne en vivo, aunque no tocó esta canción, del álbum Ultimate Sin, El Último Pecado, mi canción favorita, una canción que es una pieza majestuosa, llamada Killer of Giants. Esta canción significa mucho para mí, porque yo recuerdo en los años 80 que tenía un cassette que me dejó mi hermano, un cassette Sony de estos viejos, que tenía esta canción. Yo no sabía quién la cantaba, yo no sabía esa voz de quién era. Tiempo después descubrí que era Ozzy Osbourne, el mismo señor que tenía la voz en el otro cassette de Black Sabbath. De pronto alguna semejanza encontré, pero esto es de la mejor época para mí, y respeto a los que piensan que la mejor época fue con Randy Rhoads, o la mejor época fue con Zakk Wylde. Para mí la mejor época fue con J.K. Lee. Los dos álbumes que más me gustan son el Bark of the Moon y el Ultimate Sin. Entonces, esta canción, Killer of Giants. Y otra pieza majestuosa que no tiene necesidad de ser presentada, que es uno de los grupos más importantes del mundo, yo diría que a la par o muy cercano a Black Sabbath, llamado Deep Purple. Y de esos británicos, Deep Purple, la época más reconocida fue la época del Machine Head con Ian Gillan en la vocalización, pero luego hubo un reemplazo considerable cuando salió Ian Gillan y Roger Glover y entraron nada más y nada menos que David Coverdale, quien luego estaría en White Snake, y el bajista Glenn Hughes, un bajista impresionante. De hecho, hay una gala de vocalización de ambos señores, de David Coverdale y de Glenn Hughes, en este coro. Se trata de la canción Burn, del álbum Burn. Y el coro, si ustedes escuchan la parte más aguda, la hace el bajista, la hace Glenn Hughes. Yo creo que muchos de ustedes saben, no quiero atentar contra su conocimiento ni tratarlos de que no sepan, pero para los que no, pues esta canción, la principal vocalización es David Coverdale, el mismo señor de White Snake, y el coro, la parte gritada, pues la parte aguda, la hace Glenn Hughes. Me siento como, de hecho, en la sala de mi casa, con amigos compartiendo y diciendo cosas. Algunos ya lo saben, otros no, pero esto es El Sello del Hierro y esta es la sección Memoria de Siglos. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Thank you so much, man. You're so beautiful. Thanks for coming here. Let me see the lighters. Come on. Smoke's not on. If none of us believe what

Espero que estén disfrutando este programa, bien sea desde su computador, desde su celular, bien sea en tiempo real, aunque no es tiempo real porque es pregrabado, yo no les voy a mentir. Yo hice las intervenciones vocales aparte y pasé las canciones. Entonces, en tiempo real me refiero al momento en el cual se está haciendo la emisión, martes a las 9 de la noche en su emisora Onda Rock Virtual. Entonces, o quien lo está escuchando a través del podcast o lo haya descargado, bueno, espero pues que los programas queden, prevalezcan en el podcast para que lo escuchen luego. Lo que yo hago simplemente es una ligera presentación o introducción a los temas, a las canciones o a los ejes temáticos con con un componente, digamos, conceptual, epistemológico, si se quiere, un ligero componente de contenido de la canción. Escuchemos ahora esta sección que se llama Fuerza Sudaca, una canción que exclusivamente, absolutamente exclusivo, es metal suramericano, metal de nuestra tierra, de donde sale el último avatar de Miguel Serrano, del sur. Y en esta tierra se ha hecho mucho metal, muchísimo metal con sonido muy malo, hay que aceptarlo, con sonido de los 80s, con grabaciones rudimentarias, pero que tiene significado, que tiene importancia, que tiene prevalencia y para muchos tiene muchísima emoción, emotividad, pero también metal muy bien hecho. Hay una agrupación argentina que surgió de las cenizas de Hermética, una agrupación llamada Malón, que me encanta, definitivamente. Hace poco estuve en un Rock al Parque, no los pude ver porque de hecho no me encontraba, no estaba posibilitado para asistir. Espero que si vuelven, ojalá un concierto privado. Yo amo los conciertos privados y los conciertos públicos y gratuitos también han hecho mucho por mucha gente que no tiene acceso. Entonces hay que respetarlos, hay que entender. Yo creo que a través del tiempo uno entiende que pudo haber cometido errores diciendo que no eran buenos los conciertos gratuitos, pero en realidad sí son muy buenos. Y los que vieron a Malón gratis les felicito y les envidio. Pero espero verlos algún día. Malón con la vocalización de Claudio O'Connor, con la guitarra del Tano Romano. Imagínense nomás eso. Y escuchemos un grito de Pilagá, un grito suramericano, un grito indígena, un grito libertario. Hace poco fue el 12 de octubre, el día del nefasto descubrimiento de América, si se quiere, o si se quiere, de un descubrimiento de un nuevo mundo para los europeos y una conexión y que nos permitió conocer y entender diferentes perspectivas. Como dijo alguien hace poquito en las redes sociales, Hiroshima y Nagasaki perdonaron, entre comillas, unas bombas del 1945, crecieron y se desarrollaron. Sudamérica no perdona una colonización de hace 524 años y sigue estancado y seguimos con mentalidad derrotista. Bueno, eso es una reflexión no más. Si quieren, expandimos este tema, ustedes me escriben, listo, esto es de ustedes. El grito de Pilagá. Y sigamos escuchando una de estas bandas colombianas importantes, una banda, de pronto, una de las bandas más importantes y a mí me gusta bastante, y este es su mejor álbum. Se podría decir que es uno de los mejores álbumes o mejores grabaciones hechas en Colombia y para la época es absolutamente impresionante. Se trata del Verdún 1916 de Neurosis, en su época con Arley Cruz en la vocalización, con el Arley Cruz vivo y en pleno. Esto me encantaba, esto yo lo escuchaba desde el CD, lo cantaba todo pulmón y cuando los vi en vivo con Arley Cruz era como una niña que estuviera viendo a Justin Bieber. Suena chistoso, pero así era. Esto es The Eyes of the Soul, la primera canción del álbum Verdún 1916. Y vamos con una cuota pereirana. Yo creo que cada semana va a tener una cuota pereirana porque es la tierrita, es donde nos vio nacer. Entonces, una de las bandas, que es nuestra carta, no es el as bajo la manga porque ya está encima de la manga, es el as thrasher, la banda más importante thrasher de Pereira, Aggressive, una banda de viejos amigos, gente que aprecio muchísimo. Y la canción que fue, digamos, su primer track reconocido, su primer single, Despoiled, muy interesante, excelente letra, excelente vocalización, un grupo que no desconoce sus influencias, pero que las resalta, reaviva y hace con ellas metal maravilloso. Repito, este bloque, esta tripleta será Fuerza Sudaca, Grito de Pilagá con Malón desde Argentina, The Eyes of the Soul con Neurosis desde Bogotá y Despoiled con Aggressive de acá, de Pereira. El Cono Sur, más cerca del infierno. Escenarios de revoluciones y de injusticias, de hambre y muerte, colonización y saqueo. Sin embargo, es el sitio donde se levantará el último avatar. Es el foco de la fuerza Sudaca. Escuchemos Metal Sudamericano, nuestro metal. We'll be right back.

el sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Espero que estén disfrutando el sonido del metal acá en su emisora Onda Rock Virtual. Espero que la sigan escuchando y también disfruten los otros programas que ellos están agendando, que ellos están creando una malla de programas muy interesantes. Me parece una muy buena propuesta radial ahorita para el internet y por eso estoy avalando su trabajo a la par con el péndulo en conexión, en la emisora Conexión Online, Conexión Radio Online, y con mi gran amigo Carlos, quien nos hablará y nos presentará una canción en unos pocos instantes, o más bien en unos cuantos minutos. Entonces, ahorita hay una sección que se llama La Forja, en la cual vamos a colocar metal nuevo, metal contemporáneo. Yo no me quiero comprometer porque sea lo que está saliendo, lo nuevo, el último lanzamiento, porque la verdad les voy a decir de una manera muy respetuosa, yo no soy muy gomoso de estar mirando lo nuevo que sale. A mí me lo llegan o lo publican en el Facebook o me lo mandan o me dan un link y lo disfruto, pero yo no soy el tipo de persona pues que está, ¿cuál fue el último de este grupo que salió? No, yo más bien estoy como expectante a ver qué me llega. Y tampoco me comprometo pues con el metal contemporáneo porque soy poco conocedor, pero hay cosas que definitivamente están muy bien hechas, cosas que merecen respeto, merecen entender, y así algunos metaleros clásicos, que algunos me están escuchando, estoy seguro, piensan que es metal patineto, que es metal, digamos, muy moderno para su gusto antiguo, eso es respetable. Si la gente dice eso, por favor, no, no suframos, simplemente es una opinión. Y los seres humanos hemos sido dotados de la capacidad argumentativa y del verbo, de la elocuencia. Entonces, si a alguien le gusta, está muy bien. Si no le gusta, pues también. No vamos a crear una controversia. Al black metalero que le gusta estar de taches y de cuero, pues si se siente feliz, maravilloso. Y al neo metalero, nu metal, pues también. Yo pienso que ya estamos, yo me estoy acercando a los 40 años. Estoy empezando tristemente a bordear esta edad. Así que yo pienso que ya hay que ir madurando. Cosas, yo tengo que madurar, acepto que cometí errores en ocasiones con respecto a esto, pero ya no, ya lo digo abiertamente. Y quiero que escuchemos un grupo que me gusta, un grupo que me parece muy interesante. Técnicamente, el baterista estuvo hace poco en la ciudad de Armenia, el señor Chris Adler, quien también tocó con Megadeth un tiempo. La agrupación se llama Lamb of God, Cordero de Dios. Recuerdo la primera vez que me la mostraron. Los riffs me parecieron excelentes, no desconocí los riffs bajo ninguna circunstancia, pero cuando escuché la voz me perdieron un poquito. Este Randy Blythe, no me acuerdo bien del apellido, la voz me perdió, la voz me quitó un poquito la magia del grupo. Ahora pienso que la voz es un elemento interesante para quienes les gusta y la disfrutan, pues bueno, está muy bien. Yo no soy el super fanático, aunque Lamb of God me gusta mucho. Pienso que la estructura musical es excelente. Y del nuevo álbum que se llama Sturm und Drang, algo en alemán, ya no tengo conocimiento de pronunciación del alemán, ni del inglés, ni del español, ni de ninguna lengua. Ahí uno medio intenta expresar sus ideas con un poquito de claridad. Entonces, de una corriente literaria que se llamaba Tormenta e Ímpetu. No quiero profundizar allí porque estamos hablando de metal. Si ustedes quieren, hagan la consulta en Google, que seguro leerán mucho sobre Tormenta de Ímpetu. Me parece interesante que el grupo explore, digamos, estas rutas literarias y estos caminos intelectuales para escribir. Pero escuchemos una canción y vamos a patetinizarnos, a ¿cómo diría esa palabra? No sé, patineta. Patinetizarnos, mejor, esa es la palabra, del todo. Ya que esta canción es la que tiene a Chino Moreno, el vocalista de este grupo. Se me acaba de ir un momentico la paloma, ¿cómo se llamaba el grupo de Chino Moreno? Bueno, sé que era una banda muy reconocida y muy importante. Espera, pues teniendo yo por acá internet cerca, ¿por qué no lo consulto? Si voy a escribir el nombre Chino Moreno y me va a salir el nombre de la agrupación, pero estoy escribiendo con la izquierda, así que me demoraré. Chino, Deftones, ah sí, ya sé, Deftones. Esta canción de la franja de la forja tiene a la agrupación Lamb of God con la canción Embers y en la vocalización está en gran parte el señor Chino Moreno de Deftones. De Deftones, si tengo que decirles la verdad y me disculparán, no conozco absolutamente nada y no me gustaba. Sé que tengo buenos amigos que les gusta. Y supongo que tiene cosas buenas, pero hay que respetar, ¿sí? A la gente que le gusta Slayer y a la gente que no le gusta, hay que respetarlos. Deftones no conozco nada, pero Lamb of God sí, sí me gusta y quería compartir en esta nueva sección nueva, si todo este programa es nuevo. Bueno, quería compartir en La Forja la canción Embers de Lamb of God con la vocalización de Chino Moreno. Muchas gracias. A miles de grados centígrados, en altos hornos, se funde el metal. Se crean las nuevas armas de guerra. Escuchemos La Forja y descubramos lo que se está haciendo en el sonido del hierro. Es momento de conectarnos con nuestros hermanos de batalla, la Caja de Pandora de la ciudad de Bucaramanga. Escuchemos una canción que nos une, que nos permite entender la hermandad del metal. Buenas noches, amable audiencia de la Caja de Pandora en Bucaramanga y toda la gente que nos escucha en línea. Les habla Leonardo Pinzón presentando esta pequeña sección del programa llamada El Antiguo Testamento, donde principalmente escuchamos metal clásico de la vieja guardia de principios de los 80, 90, pero no importa, no hay restricciones, no queremos tener como camisas de fuerza, simplemente el metal por sí mismo en su estructura y en su esencia es ya un género viejo, un género para personas que disfrutamos desde hace muchísimos años estos sonidos, estas intenciones temáticas y sonoras. Quisiera hacer una fe de ratas, quisiera hacer una ligera corrección. La semana pasada se anunció una canción de una agrupación norteamericana procedente de Miami, Florida, llamada Thrash or Die. Anunciamos la canción Kamikaze, puesto que me parece que tiene mucho valor, mucho sentido y definitivamente es muy buena, es una canción digna de escuchar. Pero por problemas con la consecución del audio, con la consecución del MP3, entonces decidió, o tuvo más bien Carlos Ardila, que cambiar la canción, escuchar otra diferente, programar una canción distinta de esta agrupación, Thrash or Die. Queríamos compensar para aquellas personas que no tienen la disposición o que no tienen la forma de obtener el álbum Melting Your Skull, Derritiendo Tu Cráneo. Quisiéramos entonces que escuchen la canción Kamikaze, esta vez sí la tenemos lista, ya está presta para ser programada por Carlos Hernán Ardila. Esta canción Kamikaze de esta agrupación, repito, norteamericana, de la nueva vena del thrash metal, una banda que bastante intensa, bastante fuerte y muy bien lograda, y sería genial que vinieran a visitar Colombia, pues con la vocalización del Dr. Fuck, un señor que tiene un nombre bastante interesante, y la participación de otros músicos invitados. Escuchemos ahora sí esta canción que hace alusión a estos aviones japoneses que su piloto se abalanzaba contra los barcos, detonando de esta manera el avión y destruyendo parte del barco, los kamikazes, estos suicidas que entregaban su cuerpo por completo y que no temían a la muerte porque sabían que estaban haciéndolo por una causa noble y justa. Escuchemos entonces a la agrupación norteamericana Thrash or Die de su álbum Melting Your Skull, la canción que yo creo que es mi favorita de este álbum, Kamikaze. Bueno, tengo que contarles muchas cosas con respecto a las modificaciones del programa. Primero, como sugerencia, se me dijo que hiciera las intervenciones un poquito más larguitas, así que por eso estoy hablando carreta. No diría que muchísima carreta, unos cuantos minutos unos 3 minutos, 4 minutos de carreta entre cada canción, pero estoy presentando bloques de 2 o 3 canciones y algunas canciones largas, tratando de que se respeten las secciones. Bueno, ¿qué más? Hay una sección que se llama directamente Black Metal, o no me acuerdo cómo era el nombre de la sección. Bueno, una sección que va a ser solamente para el Black Metal, para metal oscuro, para la gente que disfruta este género. Y aunque ahorita en la complacencia que vamos a escuchar habrá un par de canciones de esto, de este género, que respeto muchísimo, que no soy el mayor conocedor, pero respeto mucho, quiero que escuchemos una canción que sí me encanta, que sí me encanta, que yo personalmente no considero black metal. Considero metal muy oscuro, sí, con una temática bastante directa y muy gris y densa en todos los aspectos, pero no fue black metal para mí. De hecho, lo poco que vi o los conciertos que vi de estos señores nunca se maquillaron. O su vocalista John Nutbit nunca se maquilló. Nunca usó el conocido e icónico Corpse Paint que usan los black metaleros. Pero es un grupo que me encanta. Se llama Dissection. Es un grupo de la península escandinava y de su mejor álbum, Storm of the Light's Bane. Mi canción favorita, una de mis favoritas, se llama Where Dead Angels Lie. Yo sé que esto no es una primicia, esto lo conocen todos, pero para mí esto es un himno. Así que no se diga más. Tenemos que disfrutar esta canción y remembrar a John Nutbit que falleció y al legado que dejó. Para mí, sigo insistiendo, el mejor álbum es el Storm of the Light Bane. Alguna gente dice que no, pero bueno, esto es Dissection y esto es Where Dead Angels Lie. Las convicciones religiosas son importantes para el desarrollo espiritual del hombre, pero no siempre las creencias giran en torno a la luz. También hay seguidores de los parajes más oscuros. Welcome to our night. La música que surge del más profundo odio es la más sincera, real y directa. ¿Para qué cantar a irreales cuando la muerte, guerra, destrucción, hambre e injusticia son palpables? El sonido de la muerte. No diría que es mi sección favorita porque pues todas las secciones de este programa las diseñé para que se pudiera escuchar diferentes subgéneros del metal, pero el death metal siempre ha sido muy significativo y me ha acompañado en grandes momentos de mi existencia, así que esta sección es bien valiosa, bien importante, claro, el sonido de la muerte. De todos modos, pues definitivamente lo que hay que escuchar es death metal. Hay mucha gente que conoce, hay mucha gente que no ha profundizado, que no se ha sumergido en el género, pero bueno, quiero programarles una agrupación de mis favoritas entre las muchas bandas de death metal clásico que escucho, una agrupación polaca, una agrupación que definitivamente es un icono del death metal. Ha estado varias veces en Colombia, yo he tenido la oportunidad de verles dos veces en conciertos pequeños, en conciertos privados, uno de incluso de 200 personas o menos, y fue maravilloso, lo estuvimos muy cerca, me encantó, y la primera vez los vi con un poquitico más de gente. Ellos estuvieron en un Rock al Parque, creo que ahí sí estuvieron ante miles, pero se disfrutan iguales. Ese es un grupo que puede tocar ante 20 personas o ante 10.000 y toca igual de bien y con igual entrega. La agrupación liderada por el famoso Peter, la agrupación Vader, por supuesto, desde Polonia, de uno de sus buenos álbumes, el Revelations, el que tuvimos la oportunidad de ver acá en Colombia cuando estaban lanzando y promocionando con esta alineación bastante interesante, cuando todavía estaba Doc, el baterista original, que duró hasta más o menos esas épocas, luego falleció, cuando estaba Simon, el bajista, cuando estaba Motor, el guitarrista. Bueno, escuchamos la canción Zapper. Zapper me parece muy interesante y Vader definitivamente es una banda que uno tiene que disfrutar de principio a fin. Esto es el sonido de la muerte en su programa El Sello de Hierro. Vegas from a neck to a love, a different El clamor de los antiguos guerreros forjó el mundo. Ahora, la voz de los metaleros será la que determine el destino de la humanidad. Bueno, esta es la nueva sección, aunque suena bien chistoso decir nueva sección en un programa que solamente lleva dos emisiones, todo es nuevo. Entonces es la sección que implementamos en esta segunda emisión, que se llama La Voz del Metalero. Aquí vamos a permitir, no, siempre se permitirá, eso suena muy feo decirlo así, porque yo no le tengo que dar permiso a nadie, esto es libre, ustedes están en la sala de mi casa, así que esto es cuestión de ustedes. Esta sección... voy a escuchar sugerencias o leer lo que ustedes me escriban y voy a programar lo que ustedes soliciten. Será como complacencias, requisiciones, solicitudes, peticiones de canciones. Y en este momento un buen amigo de la ciudad de San Juan de Pasto, un amigo Ricardo Pantoja, el viejo Pantoja, amigo de Chucky, de la vieja guardia, metalero de hace muchísimos años y gran ser humano, me escribió con insistencia, escuchó el programa desde estas tierras del sur, en la cercanía del volcán Galeras, me escribió y me dijo que le pusiera un par de canciones. Entonces, claro, una de ellas me encanta y definitivamente se la coloco con todo el placer. Se la hago sonar a nombre de la abejita, como decían en este programa de televisión que nos tocó a los ochenteros. Esta canción es de Accept, de la banda alemana en la época de Udo Dirk Schneider. La época actual es muy buena también, no se puede negar, pero... pues a quien no le gustó el Accept del Udo, era definitivamente increíble. Entonces era la canción Screaming for a Love Bite, Screaming for a Love Bite. Y ya que él quería también una canción de black metal, porque es muchísimo más black metalero de lo que yo jamás he sido y seré, pero pues hay que escucharlo, de una agrupación Ulver. Yo de Ulver, de hecho, ni me atrevo a pronunciar, pero esta canción se llama Capital 1. Trotskottfahrenwild, no sé absolutamente qué significa, haré la tarea, del álbum Bergstagssong. Entonces escuchemos a Ulver, ya que es una solicitud, una requisición de mi buen amigo Pastuso, y ojalá siga escuchando. Ese es el compromiso, que cada semana al que me diga que escuchemos una canción, incluso me puede mandar un audio de voz por el WhatsApp o por el Facebook, Y se escucha lo que diga, desde que no se ponga a decir groserías, de insultar a nadie, o que se insulte lo haga de una manera muy suave, que no se den cuenta que los están insultando. Así que esos micrófonos, y de hecho no son micrófonos, celulares y computadores, están abiertos para ustedes. Los tiempos han cambiado y, repito, tenemos que adecuarnos a ellos, no podemos taparnos los ojos. Escuchemos entonces Screaming for a Love Bite de Accept, de los alemanes, y Ulver, la canción Capital 1, Trotskottfahrenwild. Muchas gracias. We'll be right back.

El péndulo también está aquí en el sello del hierro con Carlos Muñoz, Espectro. Esto es para Onda Rock, el sello del metal, con la parte del péndulo desde Conexión Radio Online. Para el día de hoy tenemos la agrupación Muro, una agrupación clásica del heavy metal español, con su nueva producción discográfica, El Cuarto Jinete. La vocalización de Silver Solórzano, más conocido como Silver Fizz, con esta canción que se llama Maldito Bastardo. Esto fue El Péndulo en Onda Rock. Tu pan El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Bueno, les digo las secciones nuevas que teníamos. Entre ellas se encontraba la del péndulo, pues Carlos Alberto Muñoz Calle, director, locutor, productor y todo lo que ustedes quieran, y actor del péndulo, nos mandó una cancioncita muy interesante también escucharla, me parece maravilloso, ojalá nos siga mandando, luego intervenciones más largas, vamos a estar conectados con él, luego Carlos Ardila de la Caja de Pandora también nos va a mandar canciones, pero bueno, lo importante es que escuchemos música y que hagamos que este cuento fraternal del metal sea real, conectarnos todas las emisoras en línea, si alguien más tiene emisoras, si quiere proponer una sección, si quiere grabarla, pues bueno, gracias por haber venido hasta acá, hasta mi casa, hasta la sala de mi casa y escuchar esto conmigo. Vamos a cerrar este programa, no sin antes agradecer como siempre a Juan Carlos Herrera y a Santi Álvarez por hacer la gestión de montar una emisora virtual. Es una gestión difícil, tiene muchas cosas y muchas implicaciones. Yo lo único que hago es hablar y poner música, lo hago con mucho gusto, con mucho placer. Repito, espero el reporte de sintonía mucho mayor al de la semana pasada, ya que los 183 me gustas se tienen que traducir en siquiera un 50% de esa gente como escucha después del programa. Vamos a cerrar con una canción maravillosa, una canción de una agrupación danesa de Copenhagen, creo, bueno, la única ciudad que conozco de Dinamarca es Copenhagen, entonces supongo que es de allá, si no debe ser cerquita. Y como las carreteras son buenas, yo creo que en carro van en un momentico de la ciudad que sea hasta Copenhague. La agrupación se llama Pretty Mates y me encanta. Desde que mi hermano tenía el LP del Future World, del mundo futuro, la disfruté mucho, luego conseguí más. Y esta yo creo que es mi canción favorita de Pretty Mates. Esta es una canción de guerreros que ponen espalda con espalda y se van a bolear espada como un berraco, mejor dicho. Nosotros aquí en Colombia bolearíamos es machete. Pero bueno, espalda con espalda. Esto es Back to Back de Pretty Mates. Y este fue Leonardo Pinzón. Uy, ya me iba a equivocar en mi apellido. Imagínense ustedes pues hasta qué punto podríamos llegar. Pero bueno, esto no tiene edición, esto no se borrará. Escuchemos y terminemos. Y repito, agradeciéndole a todos los oyentes, a todas las personas que nos acompañaron esta noche o a través del podcast. Acabamos con Back to Back de Pretty Mates y esto fue El Sello del Hierro en Onda Rock. Muchas gracias. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha El Sello del Hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Riding on the mist, prepare for battle, the soul's machine.